En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, les deseo un muy feliz día de la Santísima Trinidad. Hoy celebramos el hondo misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Al celebrar este misterio, la Santa Iglesia une jubilosa su voz al canto de los querubines y serafines y de toda la milicia celeste, para alabar y adorar al Dios tres veces santo. Hoy profesamos nuestra fe en el verdadero Dios, que es uno solo, no en la unidad de una sola persona, como dice el prefacio de este día, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Hoy, como continúa el mismo prefacio, confesando la verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. Misterio elevadísimo y profundo como ningún otro, no sólo por su propio contenido, sino también por lo que implica para nuestra vida cristiana. La Santísima Trinidad es un misterio tan elevado y nos puede resultar tan impenetrable que tal vez se nos presente como una verdad inaccesible y abstracta. La verdad, sin embargo, es que la Trinidad es omnipresente en nuestras vidas. La invocamos cada vez que hacemos la señal de la cruz y al final de las oraciones de la misa. Las tres divinas personas estructuran nuestra profesión de fe en el credo y en su unidad son el objeto de nuestra adoración cuando cantamos el Gloria. La celebración de la Trinidad nos remite a nuestro bautismo y al inicio de nuestra fe. Cada vez que invocamos a la Santísima Trinidad, renovamos nuestra aceptación de las palabras con las que fuimos hechos cristianos, en ese día feliz en que nuestra vida como cristianos despuntó bajo la forma precisa de invocación trinitaria. Desde el principio de su vida sobrenatural, lo decisivo para el cristiano es su fe en Dios uno y trino. Ser cristiano es, ante todo esto. Para el hombre de fe, entonces, no es cuestión, en primer lugar, del hombre, ni siquiera de la Iglesia, sino sólo de Dios. Dios es siempre primero. No lo es la Madre Tierra, como a veces se oye decir, ni la salud, ni ninguna necesidad humana. Nada puede anteponerse al nombre de Dios que está por encima de todo nombre. Por mucho que no se lo quiera reconocer, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es esencial a nuestras vidas. El dinamismo propio de la vida creyente se orienta entonces desde sus mismos comienzos hacia Dios, para proclamar su grandeza y su poder. La orientación nativa del cristiano no es hacia el objeto de sus deseos y aspiraciones. No es tampoco hacia el hombre y sus necesidades. Nacer a la vida de la gracia, permanecer y crecer en ella, se resume en definitiva en una sola cosa, en adorar, reverenciar y dar culto a Dios uno y trino, como dice el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es esta la columna vertebral de la existencia del cristiano, Sin ella, en el hombre, nada puede permanecer en pie. En efecto, la invocación de Dios unitrino que la Iglesia hizo sobre nosotros en el momento de nuestro bautismo no tuvo un sentido meramente ilustrativo. Tampoco fue una formulación abstracta de un punto de doctrina, ni mucho menos una declamación retórica vacía de contenido. Lo que allí se puso en juego fue algo mucho más profundo y vital, cargado de exigentes y permanentes consecuencias, entre las cuales resalta, en primer lugar, el rechazo de otros dioses. En el mundo, muchos son los dioses que reciben adoración y culto. El poder, el dinero, la fuerza, la salud, el prestigio, la fama, la belleza, el sexo, la diversión, la juventud, la madre tierra y la fuerza del universo que mantiene unidas todas las cosas. Ante estos dioses, los hombres se inclinan y se postran. Y no solo los hombres sin fe, sino también algunos que creen en Dios, pero que, influenciados por el palabrerío transmitido por los medios de comunicación, se asimilan inconscientemente al modo de vivir de este mundo neopagano. Pero en el bautismo se nos ha dicho que estos dioses son nada, no son Dios, y que todo lo que quiera ocupar el lugar del verdadero Dios no es más que un ídolo. Aferrarse a él es, según una frecuente imagen profética, adulterio espiritual e idolatría. Pero nosotros hemos nacido a la vida de la gracia bajo el signo de esta gran afirmación. Hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado en Jesucristo y ha fundado la Iglesia Católica para custodiar y transmitir esa revelación. Esta es nuestra fe, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Creemos que este único Dios verdadero es Rey y Señor, y tiene derecho sobre todos nuestros fines e intereses. Creemos que Él es el bien, la verdad y el poder. En Él podemos y debemos confiar. La fe del cristiano, que nació de las aguas bautismales, vive permanentemente de esta verdad. El eje ordenador y sustentador de su vida tiene esta dirección vertical que apunta a la trascendencia. Pero este Dios trascendente no es ni vive en una lejanía inalcanzable, despreocupado de la suerte de sus criaturas, sino que obra y actúa generosamente para bien de ellas. Con su obrar redentor está en el alma del que lo confiesa en su corazón y lo profesa con sus labios. El cristiano, por lo tanto, no encuentra a Dios en un pasado que no volverá, ni lo confunde con una promesa que no termina de cumplirse. La fe cristiana no es nostalgia melancólica de un tiempo mítico, ni tensión insatisfecha hacia una realidad que nunca llega, sino adoración permanente, audaz, exultante y gozosa de Dios que actúa siempre y permanentemente a nuestro favor. Es lo que Dios dijo de sí mismo cuando se manifestó a Moisés. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones. Y lo que las palabras dicen, Moisés lo recogió en la primera tabla de la ley, de manera que la profesión de fe que afirma la existencia del único y verdadero Dios como santo y misericordioso se hace interpelante de la vida humana por medio de los tres primeros mandamientos. Pero si la invocación de la Trinidad sobre nosotros en el bautismo nos hace abrazar en la fe al único Dios verdadero y rechazar todo ídolo que quiera ocupar su lugar, también conlleva, como verdad correlativa incuestionable, la afirmación de nuestra creaturidad. Sí, existimos porque Dios nos ha dado el ser. Vivimos porque hemos sido queridos por Él y destinados por su amor a la eternidad. No provenimos de la casualidad, ni de la lucha por la existencia que lleva a la victoria del más apto. Dios no es un lejano e inaccesible origen del universo, ni un difuso término de nuestra existencia, ni una fuerza impersonal que permea el universo y a la cual debo asimilarme para lograr un equilibrio interior y cósmico, como propugnan muchas corrientes de autoayuda que tanto pululan en nuestros días. Dios es nuestro Creador, y obra y actúa con poder sobre el mundo y sobre nosotros siempre. Pero nosotros, que hemos sido bautizados en su nombre y lo invocamos cada vez que hacemos la señal de la cruz, ¿confiamos realmente en Él? ¿Tiene un lugar real en el proyecto de nuestras vidas? ¿Hemos comprendido el significado de la primera tabla de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Lo que pedimos en las tres primeras peticiones del Padre nuestro, santificado sea su nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, es la pauta real de nuestras vidas. ¿Vivimos en conformidad con estas exigencias de nuestro bautismo? Pero nuestra fe nos hace confesar que este Dios uno es también trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es, ante todo, Padre. Sin duda, es difícil comprender lo que esto significa en un mundo donde la paternidad biológica y humana pierde cada vez más sentido. La imagen divina en el hombre parece ir haciéndose cada vez más imperceptible, y con ello se torna cada vez más arduo hacernos una idea adecuada de la paternidad de Dios. A pesar de esta situación, ante la cultura actual, que quiere abolir la paternidad, reduciéndola a un fenómeno puramente biológico, o tratándola como una tiranía de la que hay que librarse lo antes posible, el bautismo nos hace orientar nuestras vidas hacia Dios, en primer lugar, como Padre. Pero, ¿qué nota caracteriza la paternidad de la primera persona de la Santísima Trinidad? La fe nos enseña que el Padre es Padre por engendrar y amar al Hijo. Dios es Padre, entonces, por ser principio de vida y amor fecundo. La paternidad divina nos habla, así, de don y entrega, de cuidado y providencia, de poder y ternura, de vida y amor, de ley y libertad, de impulso y sostén. El Padre es donación incondicional de sí mismo y luz intelectual que dibuja su propio reflejo en la imagen que es su Hijo. Es precisamente en el Hijo, entonces, donde se refleja y palpa la bondad y el amor del Padre. Porque, como dice el mismo Señor, nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para nuestra fe, esto significa que solamente en el Hijo, y en el Hijo hecho carne, en Jesucristo, podemos entender, abrazar y gustar la paternidad de Dios. Solo en el Hijo llegamos a experimentar quién es el Padre, porque, por ser Hijo, se define por su total pertenencia al Padre. Este estar incesantemente en relación con Dios Padre es algo que pertenece a Jesús constitutivamente, y por eso pudo decir que el que lo ve, ve al Padre. Sin su relación al Padre, a Jesús no solo le faltaría algo importante, sino que directamente no sería. Y lo mismo debe decirse del Padre, porque tampoco él sería Padre sin su referencia constitutiva al Hijo. Como dice también el Señor, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Es tan propio del Padre engendrar eternamente al Hijo como a Jesús orar al Padre. Es decir, el Señor no se pone en contacto con el Padre como desde afuera de Dios, sino perteneciendo también Él como Hijo a la divinidad. Por eso, cuando Jesús invoca a Dios como su Padre, nos revela la intimidad de Dios. De este modo, cuando en nuestro bautismo fuimos puestos bajo el signo de la Santísima Trinidad, fuimos, por eso mismo, introducidos en el ámbito de la oración de Jesús, en ese diálogo de intimidad entre el Padre y el Hijo, es decir, fuimos introducidos en esa habitación secreta donde Dios ve, donde la comunión con la vida trinitaria se traduce en las peticiones que elevamos a Dios cuando rezamos el Padre nuestro. Así como Jesús vivió absorto en el Padre, así como vivió centrado en él en una oración continua, que fue reflejo terrestre de su eterna reciprocidad con el Padre, así también, los que por la gracia hemos sido hechos hermanos suyos, podemos comprender vitalmente la paternidad de Dios en la medida en que nos sumerjamos en la intimidad del trato filial de Jesús con su Padre. La oración del Padre Nuestro se nos revela de este modo como el modelo vital según el cual debemos configurar nuestra existencia cristiana. Ser cristiano, en definitiva, es entrar en la pauta vital que traza su oración. Ser cristiano es invocar a Dios como Padre juntamente con Jesucristo. Es, en otras palabras, ser hijo de Dios en la comunión del Espíritu. Pero Dios no es solo Padre e Hijo. No creemos en una dualidad santa, sino en la Santísima Trinidad. Dios es también Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. El Padre y el Hijo se unen indisolublemente en un lazo de conocimiento y amor eterno, sin confundirse y sin distanciarse. Su unidad en la distinción solo es posible gracias a la fecundidad de su amor mutuo. Si el Padre y el Hijo son uno sin confusión y sin separación, es porque su amor fecundo los rebasa en la tercera persona de la Santísima Trinidad. En este amor, por lo tanto, que es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es cada cual él mismo y son uno. Sin este Espíritu, sin este amor personificado y subsistente, el Padre sería Padre y el Hijo sería Hijo solo a costa de su mutuo distanciamiento. Y así, no habría Trinidad, no habría Dios. Y el don de la gracia por el que vive el bautizado no es otra cosa que la prolongación creada de esta comunión intratrinitaria obrada por el Espíritu. En la mayoría de nosotros, esta realidad trinitaria nos ha sido dada antes de que hubiéramos llegado al uso de razón, porque fuimos bautizados de niños. El mundo no llega a comprender la riqueza de esta práctica milenaria de la Iglesia y excusa su desidia en una falsa libertad de elección. Muchos retrasan indebidamente el bautismo de sus hijos por razones por demás banales, como festejar en conjunto el primer año de vida y su bautismo, como si ese año sin gracia fuera algo trivial y con menor importancia que alimentar a su hijo. Muchos otros, por desgracia, guiados por un falso concepto de respeto a la libertad, dejan a sus hijos decidir por sí mismos su fe, como si elegirla libremente en la edad adulta fuera mejor y más oportuno que recibirla por gracia en la niñez. Pero lo que sucede en realidad en estos casos es que la fe se la vive como una carga, que nadie tiene el derecho de poner sobre los hombros de los demás sin pedir su consentimiento. Pero la fe no es una carga, es una gracia. Con la fe sucede lo mismo que con la vida, que se nos dona sin previa consulta. Y con la vida tantas otras cosas, para las cuales tampoco se pide permiso. Porque cuando nace una persona, no solo se le da la existencia biológica, sino también la lengua, el tiempo, el pensamiento, los valores, una familia, un entorno social, una patria. Y esto es así porque no hay vida sin donación. Y si esto es así para la vida con minúsculas, ¿por qué no ha de serlo para la vida con mayúsculas? ¿Por qué dejar a los hijos elegir la fe, supuesto que finalmente lo hagan, lo cual es poco probable, si no se les deja elegir otros bienes inferiores? ¿Acaso el bautismo es accidental a la vida misma? Pero no, el bautismo es la prueba tangible para la fe de que el don del amor divino nos está esperando aún antes de que comencemos a respirar. Si aprendiéramos entonces a rezar el Padre Nuestro en el Espíritu de Jesús, viviríamos inmersos en la realidad trinitaria que el bautismo comenzó en nosotros. Pero para esto hace falta que aprendamos de Jesús, y esto será posible solamente por la acción de su Espíritu en nosotros. Como el mismo Señor decía a sus discípulos, «Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad completa. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío». La acción del Espíritu Santo, por lo tanto, no es meramente informativa de lo que hizo Jesús, sino que nos llevará al conocimiento de la verdad de Dios, de su intimidad, no como quien desde afuera señala una realidad distinta a él mismo, sino como aquel que es en el seno de la Trinidad la unión misma entre el Padre y el Hijo, el vínculo de amor que liga al Padre y al Hijo en la mutua donación que los constituye como tales. En el Espíritu, que llamamos también don y amor, el Padre y el Hijo se entregan mutuamente, y así, siendo cada uno él mismo, son uno. Padre, Hijo, Espíritu, amor, son los nombres que describen el rostro uno y trino de Dios, revelándonos en un mismo trazo el sentido de nuestra existencia. Su luz nos envuelve con su calor. Su verdad nos llena de vigor. Su santidad inmaculada tiñe de sentido nuestras vidas. Contemplar la consustancial trinidad de las personas divinas es fuente de bienaventuranza ya en esta tierra para nosotros. Muy bellamente expresó esta verdad el Dante, cuando al final de su impresionante recorrido accede al trono de Dios. En su profundidad vi contenerse, ligado con amor en un volumen, lo que en el universo se deshoja. Así, mi mente, toda suspendida, miraba fija, inmóvil y atenta, y siempre en el mirar más se encendía. La mente que se abisma en el misterio de Dios unitrino capta en él el núcleo del que se alimentan todas las cosas y que, entregándosenos por amor, nos pide, a fin de hacernos felices, el obsequio de nuestro corazón que al contemplarlo se inflama y extasía. Así, engolfada en estas honduras que el Hijo nos ha contado, el alma vislumbra que Dios es más que el bien que atrae nuestras voluntades. En él viven tres personas amantes y amadas, y que quieren introducir a esa alma en el torrente vital que las define. Y aunque en su indisoluble unidad permanece siempre idéntico a sí mismo, sin mutación, Dios es infinitamente lejano de toda fría y estéril soledad. Su inmutabilidad no es sola privación de movimiento. Nada en él huele a inercia y muerte. Es, al contrario, vitalidad infinita en el único instante permanente de su ser, en el que plácidamente desde siempre reposa. Reposo, además, que nos ofrece para que triunfe en nosotros sobre toda insatisfacción y carencia. Vitalidad inmóvil, inmutabilidad vibrante. Así es Dios en las procesiones intradivinas que la revelación nos da a conocer. Así continúa el Dante expresando este misterio. En la profunda y clara permanencia de la alta luz vi aparecer tres círculos de tres colores de igual alcance. Y uno en el otro, como en iris se reflejaba, y fuego era el tercero, que igualmente de aquello se emanaba. En esa profunda interioridad donde Dios es todo entero, idéntico a sí mismo, tres se distinguen y comunican mutuamente. Son como círculos de colores distintos, pero de igual alcance, o mejor, como dos rostros que se comunican y cuyas miradas se reflejan recíprocamente en el fuego de un tercer rostro que de aquellos dos proviene. Este Dios, jamás visto, el unigénito que vive en su seno, nos lo ha mostrado. Hasta allí, él ha llevado nuestra figura, y al verlo, empujó al límite de lo indecible la visión del Dante. Esa circulación que así concebía parecía en ti como una lumbre reflejada, un poco recorrida por mis ojos. Dentro de ella, y con su color mismo, pintada apareció nuestra efigie, y mi rostro en ella todo entraba. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, habiendo elevado hasta Dios por la encarnación nuestra naturaleza, nos muestra quién es Dios desde dentro de él mismo. Y en ese inefable seno divino no nos revela el rostro del Padre como a distancia, o como quien contempla desde fuera la vida que comunica al Hijo, sino haciéndonos partícipes de la vida que recibe de Él, e incorporándonos al lenguaje del amor trinitario que une al Padre y al Hijo en el Espíritu. Llegados a esta cima de contemplación, el alma reconoce el sentido de su existencia y puede exclamar con San Juan de la Cruz, mientras espera con ansia ser definitivamente asumida la visión que la arrebata: ya solo en amar está mi ejercicio. Amor que, lejos de aislarla y encerrarla en sí misma, la vuelca a las criaturas para incendiar el mundo con el fuego del amor divino, que ya la consume, y anunciar a los hombres, como San Juan Evangelista, cuán grande es el amor de Dios, que hasta les ha entregado a su Hijo, a fin de que nadie que crea en Él tenga que sufrir la condenación. Sumida en la contemplación de esta verdad, el alma creyente obra movida por la caridad que de este misterio bebe permanentemente. Allí, en efecto, más allá de sus conceptos e imágenes, comprende la realidad última de Dios. Él es amor. Las obras de misericordia y compasión que desplegó en el Antiguo Testamento, su fidelidad a la vieja alianza, sólo revelaban, ahora lo sabemos, las espaldas divinas. Ni Moisés, que trataba diaria y amicalmente con Dios, pudo ver más que las espaldas de Dios. Pero Jesucristo nos ha revelado el corazón divino. En su propio corazón abierto tenemos acceso al corazón de Dios trino. En su amor redentor por nosotros, gustamos el amor del Padre y la comunión del Espíritu. ¿Qué más podemos desearnos entre nosotros que lo que San Pablo deseaba para sus hijos? Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu nos acompañe siempre. El amor que Dios es no se penetra con solas razones. Es necesario también el amor y entrega para abrazarlo. Apoyados entonces en los conceptos que nos acercan hasta Él, volemos inflamados en alas de este amor y sumerjámonos en el fuego de su caridad. Solo así comprenderemos en la luz divina el misterio de su unidad y trinidad. Solo así el amor y la paz de Dios estarán con nosotros para siempre. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga ahora y siempre. Amén.